He perdido a mi compañero de biunidad. Estoy atrapada en un coágulo del organismo infectado Melange. Ignoro si yo también he sido contaminada. ¿Y cuánto tiempo me queda de vida? Aquí unidad 1 de la biunidad antivirus Alga Ameba. Unidad 1 Alga. Nombre operativo Biuno. Sexo femenino. 32 años. Pese a la oposición familiar, al obtener la mayoría de edad, abandonó sus estudios musicales para ingresar en las unidades de élite del cuerpo antivirus. Primera de su promoción. Razonamiento lógico y científico superior. Introvertida, audaz, individualista. Excesivo autocontrol. Es el cerebro de la biunidad Alga Ameba. Su mayor logro profesional es el descubrimiento y destrucción del virus padre, misión en la que perdió a su anterior compañero de biunidad. Registro solo actividad residual en el interior del organismo. Probablemente haya muerto. Tampoco registro entrada de información o energía del exterior. Temo que Melange haya sido desconectada del sistema madre para evitar el contagio del resto de organismos. Espero que no se hayan olvidado de nosotros. SOS, SOS. Así pues, el ser humano se debatía entre la tendencia inevitable a depender y el ejercicio autónomo de su supuesta libertad. En la era del cordón umbilical, esta lucha fue claramente ganada por la dependencia. El sistema político se creó en torno a ella y simulando los mecanismos de relación madre-hijo y el funcionamiento del cordón umbilical. De este modo, se estableció un complejo sistema de conductos conectores entre gobierno o madre e individuo o hijo que representaba el imaginario cordón. A través de este cordón, la madre cubría las necesidades básicas de los hijos a cambio de que estos trabajasen para ella hasta el día de su muerte. Desconectarse del cordón umbilical significaba una muerte segura. Una muerte social que acabaría en la muerte física por no poder acceder al alimento. El sistema no tenía fisuras. Ningún elemento dependiente contemplaba la posibilidad de desconectarse. Pero a finales del siglo XXI, algo haría tambalearse a los pilares que sostenían este sistema. El descubrimiento por parte de un investigador de la no existencia del cordón umbilical, creencia en la que se apoyaba toda la sociedad establecida. Así que ya está, quita esa mierda ya, va, quítala, posición turbo, manitas en los huevos, comerás mi papilla en el suelo, sé que te puedo, sé que te duelo, mareo el fuego, luego machacaré tu ego, soy como hielo, 80 bajo cero, vigila primero, amargo caramelo, cuando la batalla vuelo, quiero, prefiero primero, ver cómo tocas el cielo, jodiendo un nuevo milenio, a la mierda este juego. ¿Qué? Cuando chupo el pepino, me jodo toda la mesa y arruino el casino. El más fino, de rap asesino. Jode tu culo con más estilo. Super polifónico, sónico, módico. Estado crónico, armónico, lógico, como un eufórico. Haciéndolo tan grande, hiperbólico, tópico, tónico, para tu cólico. Dime, me gusta cuando estáis conmigo. La gente dónde está, aquí como no. Me gusta cuando estáis conmigo. La gente dónde está, aquí como no. Aquí como no, aquí como no. La gente dónde está, aquí como no. Aquí como no, aquí como no. La gente dónde está, aquí como no. Supra B-Boy 2015, en la polla en el quince. Me evitará que te la quinque. Me tiro la derrota, infringe. La palabra imposible no existe en mi vocabulario. Así que ten, ven, que no la has visto. Palabra clavada mejor que la mano de Cristo. Si te digo la verdad, tú no me cabelas. No puedes imaginar, chaval, cuánta tela. Soy el que dice cosas cuando habla. Soy el que otorga cuando calla. Si te cabe alguna duda, dímelo. Siempre me han echado de juego por abusión. No tengo más solución. Me gusta cuando estés conmigo. Pellita, ¿dónde estáis? Aquí, cómo no. Me gusta cuando estés conmigo. Pellita, ¿dónde estáis? Aquí, cómo no. Cómo no.